el tema, le puse un título raro, pero lo voy a ir definiendo después. Vamos a hablar sobre la oración. Yo encuentro una oración en la Biblia y otra oración en la realidad. Y este tema es no fácil de comprenderlo. El título de lo que tengo para compartir es Lo que tú dices en la oración, eso eres. Lo que tú dices en la oración, eso es lo que tú eres. Para este motivo vamos a tomar el capítulo 17 del libro de Juan, completo, porque es una de las pocas oraciones que están en la Biblia con un objetivo. Y antes de entrar en el tema, yo quisiera lograr que usted razone conmigo un poco. No voy a tratar de ofender su inteligencia haciéndolo pensar que usted no tiene la posibilidad de razonar. Lo que quiero inquietarlo es que se haga preguntas, porque voy a esperar respuestas. Yo encontré con el tiempo que el Evangelio no es tan fácil para vivirlo, sino más fácil para entenderlo. De hecho, se entienden algunas cosas y otras no, a medida que uno las va practicando. Yo estuve mirando en la Biblia cuántas veces hay una oración escrita, y hay muy pocas oraciones escritas en la Biblia. Está la oración recomendada a los creyentes, que es el Padre Nuestro, cosa que yo lo escucho en los no convertidos, que repiten el Padre Nuestro, y no escucho a los creyentes orar con el Padre Nuestro. Esto es una cuestión de educación que tendríamos que cambiarla, porque el católico, por ser católico, repite el Padre Nuestro, y el evangélico, por ser pentecostal o bautista, se transforma en pedigüeño y rompe el esquema de la oración. La rompe. Entonces no santifica el nombre del Señor, no perdona los pecados. De hecho, muchos siguen viviendo sin perdonar como Dios le perdona a ellos. Entonces se rompen las estructuras. Y yo veo que esto pasa en mi época cuando yo soy pastor. Entonces es fácil quejarse de la sociedad sin cambiarla. Entonces me propongo que el Espíritu Santo nos enseñe cómo debemos de relacionarnos con la oración para que nuestras palabras no caigan en el vacío. Y quiero que le quede esta palabra, y mientras yo predico, usted comience a recordar ahora con su mente. Cuando usted va a orar solo en su casa, cuando usted ora en la iglesia, ¿qué palabras utiliza? No responda. Quiero que usted se lo conteste. Porque de acuerdo a lo que usted es adentro, esas van a ser sus palabras afuera. De acuerdo a su crecimiento espiritual, usted se va a expresar con su Creador. El creyente enojado tiene un tipo de oración. El creyente deprimido tiene otro tipo de oración. El creyente que no tiene fe tiene otro tipo de oración. Yo quisiera saber en qué plano de su vida espiritual está. Porque de acuerdo a lo que usted ora y habla, eso es lo que es usted. La revelación del Espíritu es revelarle lo que es usted, y a través de su oración usted conoce quién es usted. ¿Quién puede juzgar el crecimiento de una persona? Podemos juzgar las cosas espirituales. Ahora, ¿cómo sabemos si usted y yo hemos logrado llegar al escalón que Dios quiere que estemos? ¿Cuál es el parámetro que establece que nosotros estamos bien? Escuche orar a una persona y le va a conocer el corazón. ¿Estoy llegando a lo que quiero? Si usted cada vez que se acerca a Dios está diciéndole, oh Señor, somos todos pecadores, Señor, tu gracia, perdóname, siempre hace lo mismo, yo tengo que juzgar que usted es una persona que vive muy cerca del pecado. Y siempre se está sintiendo culpable porque nunca puede pasar la barrera de la tentación. ¿Usted recuerda la oración del orgulloso? Está en la Biblia, fue cortita, porque hoy vamos a hablar de las oraciones en la Biblia. Pasaron dos hombres y uno se quedó en el último banco, se arrodilló, metió la cabeza entre las piernas y dijo, no soy digno ni de levantar mi cabeza porque soy pecador. Pasó otro pecador, pero con otra información teológica, y se quedó de pie adelante. Y dijo, gracias Padre, que yo no soy como aquel desgraciado que está tirado en el suelo. Gracias porque yo doy el diezmo, gracias porque yo ayuno, gracias porque la oración del yo. Se supone que este hombre oraba siempre parecido. Iba a los espectáculos y allí aprovechaba a orar. Le recuerdo que la oración es, primero, secreta. No se aprende orando en voz alta en la iglesia. Se aprende orando en secreto. Los que hacen largas oraciones en la iglesia, por lo general hacen cortas oraciones en sus propias vidas. Los que quieren hacer que suenen bien la oración con todas las comas, los puntos y todo, es porque están demostrando a los demás que son personas de oración, se lo digo de otra forma. Jesús dijo que los fariseos amaban el orar. Espectáculo público. Ahora pasa el presbítero tanto, de la orden tanto, y va a orar. Entonces hace como una especie de, a ver si le pongo una palabra que se entienda mejor, parsimonia, una ceremonia con cierto espectáculo. Entonces se hace una demostración. Los religiosos que usted conoce comúnmente ponen las manos así, hacen una voz grave, hablan lento, como si se estuviesen en agonía, ¿no? Lo vio en los programas de televisión. Y empiezan a decir, hermanos, estamos en este mundo, en dificultades, pero Dios que es grande, en misericordia nos va a ayudar, nos va a ayudar. Y todos los que ponen bombas allí en España para morir tendrán que arrepentirse y amar al prójimo. ¿Está de acuerdo con lo que estoy diciendo, graficando lo que la gente entiende por oración? ¡Eso no es oración! Entonces, ¿qué es oración? Saqué algunas cosas muy claves antes de entrar. Yo lo quiero preparar mentalmente. Quiero que se vaya preocupado esta noche. Bien preocupado, molesto. Así, temblando. Yo quiero que analice qué es lo que más repite usted en la oración suya que hace. Analícela, a ver. Analícela. ¿Qué palabras utilizo? ¿Me renuevo yo en la oración o siempre hago la misma oración? Y si hago la misma oración, ¿por qué hago la misma oración? Imagínese que usted viene a mi oficina todos los días a tomar unos mates. Trae los bizcochitos, por supuesto. Y empezamos a conversar y usted me, el primer día me conversamos. El segundo día nos preparamos para conversar y usted conversa exactamente lo mismo que el día de ayer. Y yo por educación lo voy a dejar pasar. El tercer día va a traer los bizcochitos. Va a empezar a conversar y yo le voy a decir, ¿usted viene del psicólogo o me está cargando? ¿Le pasa algo? No, pastor, ¿por qué? Porque esta es la tercera vez que me dice la misma conversación. De hecho, me molesta sobremanera que me repitan las cosas que ya me dijeron. Eso es carnal, porque espiritualmente no debe de molestar. No sé si a usted funciona de esta forma. Entonces, ¿qué pasa que yo voy a mi Padre Dios con la misma oración día tras día? ¿Qué piensa Dios de mí? Ahora, no quisiera que Dios diga, viene de Templo Buenas Nuevas. Siempre dice lo mismo. Siempre habla lo mismo. Y Dios, que es el creador de las palabras y de las sensaciones, quiere una conversación nueva. Porque eso se supone que hace alguien que crece. Jesús tiene una oración antes de irse. A ver, Jesús oraba mucho solo. No le gustaba andar en patota para la oración. Oraba mucho solo. No sé qué decía, sabemos una oración cuando él estaba solo. Una sola oración tenemos de cuando él estaba solo, que oró. Que fue cuando iba a ir a la cruz. Dice que repitió tres veces la misma oración. ¿Por qué repite tres veces en el momento? Porque quiere resolver un problema con el Padre. No me gusta la cruz. Si tienes otro plan, quítalo. Esa era la oración. Humanamente le estaba diciendo, oró tres veces y dejó de orar. Igualito que nosotros cuando queremos el auto nuevo. 3.224 veces. ¡Dame el auto! ¡Dame el auto! ¡Tomo el auto! ¡En el nombre de Jesús es mío! Le ponemos la pata encima, las manos, le lloramos. ¿Qué hay de bíblico en eso? Es que la ambición no descansa. Entonces Jesús va a hacer una oración, pero no es como nosotros. Jesús en la Biblia no ora como nosotros. Él oraba con los ojos abiertos. Nosotros hasta imponemos cerrar los ojos, bajar la cabeza. Yo predico lo que dice la Biblia, después usted haga lo que quiera, ¿está bien? ¿Está? Decimos, cerramos los ojos por una cuestión más de costumbrismo que de Biblia. Porque los católicos son, tienen mucha religión, mucha liturgia, y los evangélicos también. ¿Sabe que a mí me cuesta cambiar a los cristianos evangélicos? Algunos de ustedes no son convertidos acá y vienen con unas mañas de horas, de formas de hacer las cosas que yo no las encuentro pronto ahí. Las respeto, todos las respetamos, pero hay que seguir creciendo. El hermano que se presentó hoy va a tener que tomar forma de Templo Buenas Nuevas. Él tuvo su formación, pero va a tener que seguir formándose. Ese es el riesgo del cambio de cada iglesia. Ahora, Jesús estaba hablando, levantaba los ojos al cielo y empezaba a orar. Padre, gracias porque... y gracias por lo otro, y entraba a orar, y ya vamos a analizar un poco la oración. Ahora, la sorpresa no queda ahí tampoco. La sorpresa está cuando Jesús oraba por los enfermos, cuando Jesús, modifico mi lenguaje, cuando Jesús sanaba a los enfermos, no oraba. Yo veo a algunos de los nuestros que patalean, saltan, hacen la danza del indio para que se vaya el demonio. A ver si puedo hacer algo. Sal fuera, diablo, sal. Sal, sal, sal. No digo que no lo haga. No digo que no lo haga y que no lo hacemos. Pero déjeme reír un poco. Porque Jesús no lo hacía. Tenemos para renovarnos en el espíritu, hay que renovarse en costumbres. Y cuando más años tenemos como creyente, más costumbres raras apilamos. Y eso no es renovación. Estoy cambiando lo que tengo acá escrito. Porque quiero tener su expectativa sobre la oración que Jesús va a hacer. Entonces voy a dar vuelta un poco los puntos. Está la oración de los discípulos en la Biblia. Muy bien. Vamos a leer entonces Juan 17. Y usted me va a decir qué tipo de oración es esta. Jesús no tenía oraciones derrotadas. Ay, Señor, perdóname porque no lo pude hacer. Perdóname porque no pude diezmar. Mira, ni oré siquiera. En ese caso, ni ores. Porque Él ya sabe que no lo hiciste. Y eso que no pudiste es una mentira. ¿Me están escuchando? ¿Cómo le va a decir a Dios no pude? ¿Qué tipo de hijo soy yo delante de Dios en decirle, Señor, yo no puedo porque tú no me das? Entonces no puedo dar. Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Escucha, esta es la oración de un hombre derrotado. Ay, Señor, sí, está el ruego, perdónela, voy a hacer monería de todas las que pueda, ¿me las acepta? Porque algunas pueden parecer una especie de agresión a las personas que hacen lo que yo hago, entonces pronto se pueden sentir mal. Y si alguien se siente mal por lo que yo estoy haciendo, no le voy a pedir disculpas, es que lo que yo digo tengo razón. Entonces dice Jesús, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué está reconociendo Jesús? Porque yo no me voy a detener en cada texto, hermano, esto podría agarrarlo por 6 meses. ¿Qué está reconociendo con las palabras que Jesús da? Su éxito en su trabajo. Él está diciendo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuántos creen que se están por morir y que han terminado la obra en la tierra? ¿Usted está seguro que los años que ha vivido entre la iglesia ha hecho la obra que Dios le ha pedido que haga? ¿Por qué no? Usted tiene que estar convencido que, por supuesto, le falta mucho para morirse, pero que lo que hizo hoy corresponde a la voluntad de Dios para este día. Porque hay creyentes que siempre viven en falta y esperan el día glorioso del servicio. El servicio fúnebre. Porque nunca llegan a tener un servicio como corresponde. No haga lo que hace un creyente frustrado, siempre esperando algún día Dios me va a usar. Si usted respira, tiene que ser usado por Dios. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Ustedes respiran? ¿Ustedes alaban a Jehová? ¿Vio que ya tiene un trabajo que hacer? ¿Alabó al Señor hoy? ¿Le dijo gracias por el churrasco? ¿Le dijo gracias por la abundancia de tener un kilo de pan? Porque el que se come un kilo de pan engorda, así que ya es mucho un kilo. Jesús dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿De dónde sacamos los hijos de Dios? Del mundo. Estos incircuncisos, cuidado con lo que decís, que mañana puede ser el diácono en la iglesia. Porque estos pecadores, cuidado, mañana puede ser un predicador. Y lo vas a tener que escuchar en el púlpito y vos te vas a estar sentado ahí. Cuidado. Se sacan los creyentes del mundo. Algunos lo sacan de otra parte, pero bueno. Tuyo era y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Hay algo interesante en esta oración que yo quiero que usted la lea en otra versión de la Biblia también, que Jesús no se echa los honores, sino que pone los honores sobre un tercero, sobre Dios. El honor es tuya, tuya es la gloria, tú me la diste. Haga lo mismo con sus éxitos. Dígale, Padre, tengo los hijos que tú me diste. Tengo la esposa que tú me diste. Eso hágalo cuando se enoja. Denle un aplauso al Señor. Va. El que no se ríe no es de Templo Buenas Nuevas. Cuando usted tiene una discusión, dígale a Dios, gracias porque tú me la diste. ¿En serio? ¿Qué quiere que le diga a mis discusiones? No. Algún día las voy a escribir un día antes que me muera. Un día. Después, digan lo que quieran, no me interesa. Pero se va a saber, se va a saber. Mire, mire, mire, el versículo 8, es terrible, y no es porque sea Jesús, Hay una idea de la gente, es Pablo, es Jesús. Escuche, usted es el hermano de Jesús, ¿sabía? Pues esperamos del hermano el mismo comportamiento. Dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son. Parecería que autoriza a orar por la iglesia y no por los mundanos. ¿Sabe que hay creyentes que creen que Dios no autorizó a orar por los mundanos, a lo menos que no se conviertan? Nosotros decimos, Señor, sana, transforma Paraná, queremos que la gente se convierta. Es una oración buena. Pero hay gente que me pide oración por los inconversos sin convertirse. Que dé trabajo, que tenga esto, que tenga el otro, que lo sane. Y yo por ahí me resisto. Primero, porque si tiene, resuelve sus problemas conmigo, con mi oración, después le agradece a San Cartón. Consigue trabajo y va a... ¿Cómo es el que dicen que qué? ¿San Roque? No. Se ve que ustedes andaban sin trabajo, ¿eh? Entonces, pastor, ore por mí. El tipo recibe el trabajo, lo llama el gobernador, tiene un trabajo bárbaro. Y dice, gracias San Cayetano que me diste. Ahora, yo pregunto, ¿esta es la oración de un hombre frustrado que está por morir? ¿Esta es la oración de un penitente que se está por ir a la cruz? Esta es la oración de un creyente funcionando. Seguimos. Y ya no estoy en el mundo, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalo en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Escuche, usted tiene que ser uno con los hermanos de la iglesia, no con los inconversos. Y paren con ese cantito que de vez en cuando escucho por ahí, acá no tanto. Ay, mejor un mundano que un cristiano. Para que el testimonio, cállese la boca en el nombre de Jesús, lo dijo mudo. No puede hablar mal de un cristiano, nunca. Protéjanse, sean uno con todos los defectos que tengamos. ¿Está? Con todos los defectos que tengamos, ame a su hermano. Pablo dice que cuando usted tiene que hacer un bien, hágaselo a los de la familia de la fe primero y después al mundano. Entonces, por favor, aunque su hermano sea algo que, ay, cómo que tenga esperanza, por lo menos ore por él, Señor, transfórmalo, tócalo, ahórcalo. Hacele algo, Señor. Es verdad que algunos hermanos hacen macana. Dícese de la Real Academia Española que macana es un garrote que se usaban los bárbaros en su tiempo. Los bárbaros, va sin acento al revés. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Estoy diciendo que el creyente tiene que tener oración victoriosa. Si usted, ya vamos a analizar los tipos de oración, algunos nomás. Quizás no demos con su problema. Si uno está orando siempre por el mismo tema, puede haber dos o tres errores. O que no sea la voluntad de Dios, y usted sigue orando igual y no sabe parar. O que usted no tenga fe y esté repitiendo tanto lo que pide porque alguien le dijo, hermano, oras, ore, siga orando, y Dios dice, yo no te lo voy a dar, siga orando, le dice el otro hermano. Eso me molesta en el mundo cristiano. Porque yo soy pichón de pastor. Cuando era adolescente ya era pichón de pastor. Y una de las cosas que Dios me ha dado es discernir los espíritus, la situación de los lugares y de las personas. Y he visto repetirse esto durante décadas. Entonces quisiera que esto cambiara. Dios por ahí le dice, no. Ay, no, pero hay que orar, hay que seguir orando. Usted tiene que orar. Y yo voy a buscar en la Biblia cuánto hay que orar y no encuentro oraciones en la Biblia. Encuentro que sí, la oración es privada. Primer punto, y dicha por el Señor. Hay tres cosas privadas en la Biblia que no se demuestran. La oración, el ayuno y la limosna. Así que cuando usted le da un mango a alguien, no le diga después, sí, a ese piojo resucitado yo lo ayudé. Ríase, siga con el tono de la... Entonces yo me siento más libre cuando usted se ríe. Porque si no cae como más pesado, ¿vio? ¿Y por qué las verdades de la Biblia tienen que caer pesada y los chistes de la Andricina tienen que caer livianos? Hola. ¿Está cansado, hermano? Mire que ha laburado ahí. Seguimos. Ay, yo quisiera, casi que se lo dejo para que usted lo lea en su casa. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús perdió una ovejita, que no era una ovejita, sino que era un lobito. Pero lo eligió Jesús. Eso es lo que yo no entiendo, ¿vio? Si Jesús lo eligió a Judas, y Judas le falló, ¿usted tiene la respuesta? Pues bien, versículo 13, pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido, ¿en qué? Él oró para que nosotros estemos gozosos. ¿Cuántos gozosos hay en esta noche? ¿Tienen gozo? A ver, bajen las manos. Ahora, todos los tristes, levanten la mano. Los que tienen grandes angustias, tristeza, todo eso. Qué bien, che, menos trabajo para mí. ¿Vio cómo escriben los curanderos ahora en los diarios? Tipo anacondia. Los curanderos. Desarraigo. Quito. Echo. Destruyo. ¡Todo mal! ¡My God! ¿Cómo van a hacer eso? ¡Pero se copian de nosotros! Nosotros oró el Señor de que nosotros seamos gozosos. Así que yo voy a obligar a que se ría. Y cuando usted se ríe, a mí me hace reír a mí. Si no, yo voy a quedar serio. Dice, a ver dónde estoy. 15, no ruego que los quites del mundo. ¡Ay, pastor, que el Señor venga! Ya no aguanto más. No me autorizaron a quitarlos del mundo, hermano, así que no ore así. ¿Se entendió lo que quise decir? Yo, ¿verdad que oraría para que algunos se vayan? Me he sentido tentado a que, como dijo Serrat, venga la parca. Pero no estoy autorizado. Usted me entiende como en mi situación de pastor, ¿no? Me entiende, ¿no? Entonces, Dice, no ruego que lo quites del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los que... Si por eso usted trabaja con un montón de inconversos, porque yo soy pastor y no puedo estar con esos inconversos, y usted trabaja con inconversos para salvarlo. No para que se me ande quejando de que hay tantos inconversos en la oficina, el cigarrillo y las tentaciones, ¿y dónde quiere que lo ponga? ¿Dónde quiere que lo ponga? Si el mundo está lleno de tentaciones, está lleno de todo, ahí lo puso el Señor para que usted salve a la gente. No que me diga, ay, quiero cambiar de trabajo porque no sabe la lucha que tengo. Si usted tiene lucha en un ambiente así, es porque usted no es cristiano. ¿Quiere que le ponga dulce leche, algo como para tragarlo? Porque el creyente vence esos ambientes. Cuando alguien dice un chiste fuera de tono, que ya no hay más ni chiste bueno en televisión, todo tiene que ver con algo sucio, malintencionado, para que la gente se ría, usted queda como una tapia y el otro se va a quedar desubicado, porque va a decir, ¿qué le pasa? Es que yo no me río con lo que vos te reís. No me falta que lo diga. Ahora, si usted quiere congraciarse con el mundo, reírse con la jefa porque es así, reírse con el jefe, usted haga el trabajo que le mandaron, pero no haga las cosas que hace el mundo. Usted no es de ese ambiente. Por ahí veo una peluquera. Y mientras las peluqueras todas hablan, ¿vio? Las cosas que dicen en las peluquerías. Bueno, mientras protesta y habla de este, del otro, a las mujeres, ¿no? Bueno, allí está con la tijera, dice, te voy a hablarle de Jesús y no te corto mal el mechón. Entonces, háblele de Jesús. Allí está. Estamos en el mundo, pero no somos del sistema. A ver si logro terminar este capítulo, por favor. Acá está orando Jesús por usted y por mí. 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. En nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así que la gloria que Jesús tiene nos la dio a nosotros. ¿Usted no sabía eso? Se lo digo al tipo entrerriano. ¿No sabía eso? ¿Eh? Amontonan las palabras y las hacen todas así. Si no, no le entran en el chamamé. Yo me la voy a llevar. ¿Le gusta o no le gusta? Aunque la cincha le ajuste. Y son todos prepiadores, y correntino también es de allá, pero nosotros somos medio primos de ellos. Que saca el cuchillo. La gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que lo he amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Escucha, hermano, yo estoy haciendo, intento hacer buen trabajo acá porque quiero un buen puestito allá. ¿Me está escuchando? Donde está Jesús, yo voy a ir a... No sé qué trabajo me van a dar. No, pero yo estoy más preocupado por lo que viene allá, a veces que por lo que pasa acá. Porque así es la cuestión. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo... el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste. Y le he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Que ya llevo 45 minutos? Ahora voy a entrar, si usted me deja permiso. Ya tiene más o menos el tipo de oración que usted tiene. Dame, dame, dice la sanguijuela. Usted pide, pide, nomás pide. ¿Sí? Pide. No es que hay que pedir, que la oración es todo pedir. ¿Quién nos enseñó eso? Tipos de oración. Identifique cuál es su oración. Identifíquela. Yo voy a hablar solo de alguna. Si estás frustrado, ¿tendrá una comunicación con Dios desalentadora? Llenas de palabras de compasión. Un creyente frustrado. Y Señor, tienes que ayudarme porque acá estoy solo. Ni los hijos vienen a verme. Ay, Señor, tienes que... Está frustrado y en la oración ora frustrado. No pone fe, como dice la Biblia, porque hay que creer en Jesús, como dice las Escrituras. Para que corran agua viva del corazón hay que creer, como dice las Escrituras. No hay que creer como creo según la necesidad de lo que me pasa. Ay, le falta avivamiento. Ore, hermano. La Biblia dice que crea y ponga en práctica las Escrituras. Ay, pastor, usted está hablando en contra de la oración. No. Le estoy diciendo que no suplante la vida espiritual que viene por medio de la obediencia al lamento de la oración. Me parece que perdí la atención, ¿sí? No se puede orar con frustración, porque es orar sin fe. Porque si usted está frustrado en su casa, con su familia, se va a frustrar conmigo como pastor. Y yo no quiero que usted se frustre conmigo como yo como pastor. Imagínese cómo me siento yo si usted me dice que está frustrado conmigo. El concepto que yo tengo de mi ministerio, ¿dónde va a quedar? De todas formas, no me dejo llevar por los que dicen. Está la oración del frustrado. Él no puede levantar los ojos al cielo porque nunca agradeció de nada. Siempre está tirado en el suelo allí, bien así. ¿Por qué a mí? ¿Lo estoy medio tocando de cerca? No. Quizás algunos sí, otros no. Me voy a otro tipo de oración. Si está en victoria, tu oración será: hay que conquistar la tierra. Queremos ser usados por Dios. Hay que aplastar a Satanás. En el nombre de Jesús. Esa es la oración del hombre que ya está en victoria, que ya pone la Biblia encima de las cosas y tiene fe y tiene ganas y él va a conquistar la tierra, aunque la conquiste el nieto, pero la conquista él con la oración ya. Él no va, pero va a mandar el nieto. Él tiene fe. ¿Se identifica por ahí un poco? Sí. Ahí sí. Bueno, espero que la iglesia Templo Buenas Nuevas sea así, che. No, no esa jaula, hay que hacer otra. Pero ese hacer otra, no hay que proclamarlo, hay que ponerse. ¿Cuándo? ¿Quién me va a dar un cheque en blanco una vez? Firmado y todo. Llénelo, pastor. No se atreve. Pero ¿cómo cree que se edifica, hermano? Cuando yo vi este terreno, cuando compramos este lugar, había un galponcito ahí. Y yo tenía sueños en mi cabeza y veía edificios. Y veí tanta basura, un arroyo abierto. Los vecinos no me hablaban, me toreaban. Después me aprendieron a hablarme. Y cuando yo los veo a ustedes y veo lo que hace Templo Buenas Nuevas y lo que hace en la ciudad y el prestigio que tenemos en esta ciudad, lo que hemos logrado, mañana estoy con el intendente, ore. Me parece, le voy a... Mañana. Espero que no se me retobe. Mañana. No, yo con él, por ahora no. Y hermanos, a lo que uno crece con la fe diaria que Dios le dio, yo me voy con el sermón del otro día, cosa que ojo no vio ni oído yo. Lo que yo todavía no me imagino Dios va a hacer en este lugar. Porque eso lo dice el Señor. Y como un montón de cosas que esperábamos ya las vimos, entonces decimos que lo que está por venir va a venir porque va a venir y porque nos lo aguantamos y porque tenemos fe. Otro tipo de oración, si estás en falta, y hay creyentes que nunca entienden qué hay más allá de la cruz. Déjeme decírselo así. Digamos que este púlpito es la cruz de Cristo y el arrepentimiento. Yo llego hasta acá y se me caen los pecados del pasado. Pero hay un problema, hay muchos creyentes que no pueden avanzar en el camino hacia el cielo. Se quedan muy cerca de la cruz porque siempre tienen que volver porque no entienden esto de morir y de el nuevo hombre. No lo entienden. Entonces siempre, como no lo matan al viejo hombre, siempre tiene que estar cerca de la cruz. Y pastor, de carne somos. Y ese está cerca de la cruz. Y pastor, de plástico no soy. Y ese, quédate cerquita de la cruz porque no podés avanzar mucho. Ahora, si vos usás la cruz para el perdón de los pecados, levantás la cruz y hay un sepulcro, meté tu viejo hombre ahí, le pone una lápida y le decís muerto para siempre, andate tranquilo que nadie te persigue. Lo que estoy por decir y lo que estoy diciendo lo digo por el Espíritu Santo y espero que se entienda. Si te quedas muy cerca de la cruz, donde tus pecados son perdonados, no vas a poder ir adentro del territorio de lo que Dios tiene para tu vida. Hay que decidirse ser santo en serio y no solo para ir al cielo como la extrema unción. Ay, Señor, perdóname este último momento. No te serví nunca, pero perdóname si vas al cielo, hijo. Pero a mí, y yo se lo dije al Señor, usted tendrá problemas con usted, yo tengo problemas conmigo. Yo le dije al Señor, yo no, gracias por tu misericordia. Yo sé que tú, si yo no quiero avanzar, tú me aceptas como soy y voy al cielo y todo lo demás. Y que tu misericordia va a hacer que yo sienta todo lo que el cielo siente y lo que hice y todo, pero Señor, yo no quiero que seas complaciente conmigo y que yo haga menos por ser tú compaciente conmigo. No sé si nos entendemos. Porque Dios puede decir, está bien, hijo, esto es todo lo que te di, hace esto, se terminó, está, gloria, tu nombre al cielo, vamos con los ángeles, todo lo que usted quiera. Pero si había otro trabajo más complicado que yo no fui capaz de hacerlo porque no le puse todo el cuero. Y yo me lo estoy perdiendo porque estoy usando de la complacencia de Dios. ¿No cree que Dios nunca pierde y el que pierdo soy yo? No sé si me di a entender. Un corredor que corre 10.000 metros en 10 minutos, digamos algo, ¿por qué no hacerlo en 9? ¿Por qué no hacerlo en 8? ¿Por qué no hacerlo en 7? ¿Por qué no hacerlo mejor que todos los demás? ¿No es eso lo que Pablo tenía en mente cuando dijo que corramos la carrera con paciencia para que uno se lleve el premio? Acá se llevan todo el premio, pero luego allá en la repartida de premios hay premios que usted ni se imagina. Va a salir un negrito chiquito así desconocido que nunca lo vimos y va a decir: siéntate al lado del trono de mi padre porque tú fuiste. ¿Quién dice Jesús que está preparado ese lugar para quiénes? Vino Juan y Jacobo y dijeron: danos la derecha y la izquierda de tu trono. Estos estaban re locos, ni tenían ni idea de lo que estaban diciendo. ¿Y qué contestó Jesús? Eso está reservado por mi padre. ¿Para quién? Para el que se lo merezca. No es lo mismo yo que predique y que haga lo que haga, alguien que fue torturado, metido 30 años en la cárcel, golpeado, le mataron los hijos delante de él, yo porque predicaban el Evangelio. No es lo mismo lo que él va a recibir que lo que yo voy a recibir, por más esfuerzo que haya hecho. Porque Dios no es injusto, Dios paga todo. Y escuche, voy a decir algo raro. Aun si yo le robo a usted, Dios le va a pagar por esa injusticia. Así que no me ande criticando que yo le robé. Puedo decir yo, puedo decir usted, si un hermano le roba a usted, no ande diciendo fulano me robó. Cállese la boca, porque la Biblia dice que el que te pida, dale, y no se lo pida que te lo devuelva. Porque vas a tener más gloria en los cielos si no te lo devolvieron y vos te callaste la boca. Cuando vayas al cielo vas a decir: ¿cuántas palas? Es que la prestaste y no te la devolvieron. Acá te las devolvemos. Estoy haciendo todo esto para que me entiendan el mensaje. Y si entra con risa, mucho mejor. Otro tipo de oración. Y me estoy yendo mañana. Si estás en falla constante, tu oración será: ten misericordia de mí, perdón, perdóname, perdón, perdóname, perdón. Ya está, ¿no? Cierro el tema. Si vives en santidad, tu oración será conocer al Espíritu Santo. Quiero mayor revelación. Ya no te importan los pecados, ya no te importa el vecino, ya no te importa que te odien, te olvidaste del que te debe plata. Si vos estás en santidad, vas a ir al Señor y decir: Señor, quiero conocerte más. Y de allí aparecen los coros que conocemos: Señor, quiero conocerte más. Y todo eso que hace que haya devoción. Es otro escalón a la fama. Mejor la buena fama que el buen perfume. Eso es lo que dijo Salomón. ¿Por qué no tener buena fama de santo? Esa fama dura, la otra no dura. Si vives en conflicto y falta de perdón, tu oración tendrá que ver con enemigos y molestió. Dios, te pido, Señor, que tú hagas justicia. Ay, no quiero decirlo, pero que ¿cómo se dice que caiga un rayo sin decir que caiga un rayo? Y empiezan: la mujer que me diste, la suegra que me diste, los hijos que me diste. Y Dios le contesta, mira, lo único equivocado que yo hice es darte la vida a vos. Todo lo que vos llamás obstáculo, ellos, el problema sos vos. Si tendría que... Dios no contesta como yo. A Dios gracias, dijo alguien por ahí. Hablen más fuerte, no me anden murmurando. ¿Alguien puede leer rapidito Hechos 4:32? ¿Sigue la oración del libro de los Hechos? 4:32. A ver. Abundante gracia, Hechos 4:32, porque a veces en el apuro me equivoco yo, ¿eh? 4:32, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, abundaban en gracia y era para todos ellos. Tenían las cosas en común. De todas formas, no es el texto que yo quiero. Sí, pero ya es tarde. La oración de Jesús en Getsemaní, él tenía una oración con propósito. Vamos a hablar un poco de Jesús. La oración... Cuando resucitó a Lázaro, Juan 11:41, a ver si lo tiene, primero que lo encuentra lo lee, 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Usted sabe por qué dijo Lázaro primero? Porque si no se hubiese levantado todo el cementerio. Hubiera dicho que se levanten los muertos, después hubiera dicho Lázaro, se levantaba el resto. Así que, tuvo una oración muy precisa, Jesús, y muy cortita por levantar un muerto. Por lo menos nosotros nos hubiéramos tomado todo de las manos. Nos preparamos para un milagro ahora. ¿Vio eso en la televisión ahora? Esta noche es la noche. Entonces hacemos ese clima de esfuerzo, de unidad, porque ninguno tiene fe. Ahora va a suceder y entramos a decir que suceda. Jesús no hizo nada de eso, dijo, Lázaro, ven fuera, y sucedió. Si tú vives enojado, tu oración será justicia y guerra, ya la dijimos. Si amamos mucho a Dios, nuestra oración será estar con Él y querer hablar con Él. Estoy corriendo para terminar. En el libro de Juan 9, 9, ¿qué? Sanó al ciego de nacimiento sin orar. Voy a otro milagro. 6:11, alguien léalo, por favor. Juan 6:11. Acostúmbrese a ponerse de pie y gritarlo, leerlo fuerte, así todos lo escuchan. 6:11. ¿Qué hizo Jesús para hacer el milagro? Dio gracias. No parece ser una oración para multiplicar la ofrenda, porque en vez de los panes, ¿por qué no podemos multiplicar la ofrenda? No sé, cuando los diáconos oran, Señor, multiplica, no sé qué están tratando de decir. Uno tiene la tendencia de decir, multiplica, dale más sabiduría al pastor que no gaste al cohete. Debe ser, la oración querrá decir eso, cuando dicen multiplica. Pues imagina a Dios falsificando billete. Qué bárbaro, ¿no? Juan 5:8. Un paralítico fue sanado. A ver cómo fue sanado. 5:8, léalo. Así nomás. Un paralítico. Vino el paralítico. Si usted lee antes de los textos ahí, va, levántate. Vamos a otro ejemplo. En capítulo 4, versículo 49 y 50, sana al hijo del noble, no ora. Dice, ve tu hijo, vive. Ya está. Ve tu hijo, vive. A mí me gustaría que alguno de nosotros ensayemos este tipo de respuesta. ¿Qué te pasa? Estoy ciego. Y mirá. Se me pasan una serie de cosas que no la quiero decir. Por mí, no por ustedes, por mí. Traigan un barril de aceite de oliva, porque no me alcanza para un paralítico, para un ciego. Hay que meterlo adentro, si no lo ahogo, por lo menos ve del susto. Capaz que había sido más sencillo sanar que lo que nosotros hacemos. No sé, me estoy haciendo un replanteo. Los que están cansados pueden irse, yo enseguida termino. Escuche, Pedro aprendió andando con Jesús. Pedro aprendió, porque el que está al lado del maestro debe por lo menos saber cómo anduvo el maestro. Discípulo significa alumno. Pastor, hace tantos años que estoy al lado suyo. ¿Y por qué me lo dice? Hubiese aprendido ya. Entonces Pedro, que sabía cómo Jesús hacía, pasó al lado un paralítico. El paralítico está... ¿Qué querés? ¿Plata? Soy predicador, no tengo plata, no tengo. Encima apóstol, menos. No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Perdón, ¿qué hizo? Oró, levantó la mano, cerró y unió a todos. Vamos a orar ahora por el paralítico. ¿Por qué hizo eso? Porque había estado con Jesús y sabía cómo se hacían las cosas. Por ahí tengo vergüenza. Porque hay cosas que están en la Biblia y yo no las pude hacer. Capaz que Dios está esperando que usted la haga y me deje predicar a mí. ¿Sabe por qué digo esto? Porque yo soy uno de los que pienso que los dones tienen que estar en la iglesia. Pero algunos, cuando empiezan a tener dones, creen que ya son el pastor de la iglesia. Entonces me ponen en juego mi lugar, porque Dios lo usa para levantar muertos. ¿Sabe las iglesias que se han dividido en nombre de los dones? Y ni hablar de los profetas. Lo que dice el profeta. Si el profeta habla es porque Dios habla, le hago caso. Al pastor no, al profeta sí. Entonces, ¿qué hace un pastor así? Los profetas, a lavar los platos. Claro. Oh, qué terreno. Qué terreno. Me estoy metiendo. Pero acostúmbrese a obedecer a los pastores. Porque los profetas les gusta el reconocimiento. Y es el problema por el cual faltan profetas. Por eso llamo a algunos que vengan vez en cuando, porque tenerlo lejos me conviene. Mire, si no aprenden, si no, me voy. Y eso que ya lo, dos domingos más le digo algo, que se viene. El último, y estoy cerrando la Biblia, hay un ciego en el libro de Juan 18:41, creo que es Juan. Yo por ahí, a ver si es cierto. No, ¿qué va a haber ahí? ¿Qué estaba haciendo yo cuando? 18:41, ¿qué? Lucas debe ser. A ver. Ajá. Sí, correcto, Lucas 18:41, yo leo el final de un relato. Un ciego está gritando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Yo me imagino esto, hermano, este drama, esta cosa. Jesús pasa por allá: Hijo de David, cállate. ¿Cómo va a molestar nuestro? Él ve la oportunidad, viene. El hombre viene, lo traen ahí, le dice: ¿Qué querés? Jesús le dice: ¿Qué querés? Dice: que reciba la vista, y recíbela. Así fue, así me lo imagino. Y el hombre hizo así, empezó a ver. ¿Por la fe de quién? Dijo Jesús. Por la fe del ciego. ¿Acaso Jesús no tenía fe? Pero no era suficiente. Si el ciego no tenía fe, no podía suceder.